Desde que nací, ya no es suficiente una nota final. En una semana destruyo el lugar. Evalúame, acariciame, descabezame por segunda vez. Nada es posible si ya no me esperas. Ya no es posible si tú no me encuentras bajo la puerta. Ya no me duermo si no te despiertas. No me hace falta pensar en ti. No me hace falta si estoy contigo. Se quiere escapar. No existe el mañana, no existe jamás. Una luz opaca me lleva hasta allá. Dame sol y frío con tu respirar. Aliviásame, recupérame. Sodomízame, esperanzame. Nada es posible si tú no me esperas. Nada es posible si ya no me encuentras bajo la puerta. Ya no me duermo si no te despiertas. No me hace falta pensar en ti. No me hace falta si estoy contigo.